Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. De la inquietud a la paz. Comencemos esta reflexión dirigiéndonos al Señor Jesús. Amado Señor, gracias por tu don. Antes de volver al Padre, cuando confías a tu Iglesia el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, nos das tu paz. Deseo vivamente que esta paz habite en nosotros, que entre y permanezca en mi mente, en mi voluntad, en mis sentidos, que centre mi visión del mundo, todo mi ser. Debo guardar tu paz como un tesoro, inmaculada e intacta, la paz tuya, oh Cristo. Los israelitas, continuamente amenazados, sabían que la paz viene de Dios. Su esperanza, su bienestar físico y espiritual, su seguridad, están en Yahvé. Dice el Salmo 62. En Dios solo descansa mi alma. De Él viene mi salvación. De Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca, mi salvación. La paz de Dios, paz con nuestro Padre, conseguida por el perdón de nuestros pecados y por el cumplimiento de la voluntad divina. Paz con nuestros hermanos, a quienes perdonamos y cuyo perdón buscamos. Paz con el mundo, procurándole un poco de paz. Paz con nuestra patria, buscando la justicia y la solidaridad entre todos los colombianos. La paz de Cristo, su regalo de despedida al mundo. Esa paz solo puede darla el Señor, porque Él es el Hijo a quien el Padre ha confiado todas las cosas. La paz de Dios que Cristo nos da para que lleguemos a estimarla, atesorarla, fomentar su crecimiento en el mundo y compartirla con nuestros semejantes. Mi paz os doy, dijo Jesús. Jesús, qué preciosa palabra, con qué suavidad suena en nuestros oídos. La paz del Señor, mi paz os doy. Antes de tu pasión, dejas tu paz a tus discípulos, juntamente con la Eucaristía. Después de tu resurrección, al aparecerte a tus discípulos reunidos en el cenáculo, tus primeras palabras fueron un saludo de paz. La paz esté con vosotros. Verdaderamente, esa palabra tiene entonces su sentido completo, porque tú acababas de hacer la paz entre los hombres y Dios. Jesús, Señor mío, tú dijiste, bienaventurados los pacíficos, los embajadores de la paz para el mundo. Ellos propagan la paz de Dios, la tranquilidad del orden, basada en la justicia y en la caridad. habiéndola recibido de ti, no deberíamos guardarla para nosotros solamente, para ponerla en custodia segura, sino que se vea por todo el mundo y participen de ella todos los que están dispuestos a aceptarla. Que yo irradie tu paz, Señor, Señor mío, la ofrezca a los amigos, la comparta con ellos, la reciba de ellos. La paz es un don de Dios. Cuando entres en una casa, di: la paz sea con vosotros. Son tus palabras. Cuando visito al enfermo, al pobre, cuando le escribo a un amigo, que sea mi saludo: la paz sea contigo. Cuando participo en la Eucaristía, doy la paz a mis hermanos: la paz sea contigo. Es Cristo quien nos da la paz. Eres tú nuestro consuelo en la tribulación. Mi paz es de verdad tuya, Jesús, y solo tú la puedes dar. Nos has adquirido la paz. Tú dijiste dónde debíamos encontrar la paz: en la voluntad del Padre, en aceptar de todo corazón, sin quejas, su plan respecto de nosotros, aun cuando vaya contra nuestras ideas, inclinaciones y puntos de vista. Nuestro Padre sabe lo mejor. Tú encontraste tu paz clavado en la cruz, haciendo su santa voluntad, que yo te imite. Entonces sí encontraremos la paz verdadera, tu paz en salud y enfermedad, en éxitos y en fracasos. En la misa, alrededor de tu mesa, al presentarnos a recibir la Sagrada Comunión, te suplicamos: Cordero de Dios, danos la paz. Al darnos mutuamente el saludo de paz, decimos: la paz sea contigo. No queremos decir la nuestra, ya que nadie puede dar lo que no posee, sino la paz de Cristo y la alegría que ella trae. Cuando disponemos a regresar al hogar, el sacerdote nos desea en tu nombre: podéis ir en la paz de Cristo. Y respondemos todos: gracias a Dios. Paz, hacer la santa voluntad de Dios, recrearse en el Señor, paz perfecta. Nos hemos dirigido en la primera parte de esta reflexión con una bella oración a Jesús pidiéndole su paz. Permíteme completarla con una anécdota. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó, admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre las dos. La primera era un lago tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. En todo esto no se revelaba nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, observó que tras la cascada había un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. Y en este arbusto se encontraba un nido. Y allí, en medio del rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. Sin dudarlo, el rey escogió la segunda pintura y explicó: paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas las cosas, exista calma y serenidad dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Y tú, ¿ya sabes quién te da la verdadera paz del corazón? Así es, Dios nuestro Señor. En muchas circunstancias tenemos que escoger la paz dentro del tumulto y de la adversidad, conservar la paz del alma. Debes escoger entre dos evaluaciones de ti mismo, una ofrecida por tu espíritu, por tu alma, lo más alto que hay en ti, la voz de Dios en ti, y por otro lado, la voz del egocentrismo, el egoísmo, la falsa idea del yo, el espíritu del mal. Tú decides cómo te ves a ti mismo y a los demás con estas dos luces, de tu espíritu o de tu ego egocéntrico. La primera pregunta que debes hacerte es, cuando vas a emprender algo, ¿esto me trae paz o turbación? Si vives peleando, angustiado y con miedo, entonces estás gobernado por el egocentrismo y el mal espíritu. Tu barca se agita entre la tempestad. Si vives en paz con tu conciencia, con los demás y con Dios, te gobiernas tu yo superior iluminado por el Espíritu Santo. Tu barca navega segura y tranquila. La verdadera y única paz viene de Dios. En cada ocasión pregúntate, ¿esto me traerá paz o turbación en tus decisiones pequeñas y grandes? San Ignacio de Loyola, en una célebre meditación que llama él de las dos banderas, la bandera de Lucifer, el espíritu del mal, la bandera de Cristo, nuestro Salvador y Señor, describe a Satanás en un lugar tumultuoso, como cubierto de humo y medio asentado en un trono de terror en la ciudad de Babilonia, que significa turbación, y a Cristo en un lugar ameno y gracioso, tal vez en el monte de las bienaventuranzas, esparciendo, repartiendo su paz y su tranquilidad. ¿Cómo reemplazar la turbación por la paz? En cada momento de tu vida tienes la doble opción. Tu egoísmo producirá pensamientos como: yo soy el primero, todo para mí, no puedo vivir feliz, envidio a fulano, odio a sutano, no le puedo hablar, mi dinero es para gozarlo. Comparaciones constantes y envidiosas. El egoísmo te quiere en constante estado de agitación que no te deja crecer, no te permite la paz. Si escoges el camino de la paz, tus pensamientos serán los contrarios. Quiero a fulano, quiero hacerle bien a sutano, quiero portarme bien con mi esposa, con mi esposo. Mi dinero es para mi servicio, pero también para hacer el bien que pueda. Hay tantos necesitados en el mundo. Examina las decisiones que bloquean tu unión con Dios. Reemplaza la agitación por la paz. Es tan fácil, pero tampoco frecuente. Lejos de la lucha y la violencia, acércate a la paz y a la tranquilidad. En un libro titulado Curso de Milagros, dice el autor: no encontrarás la paz sin la paz de Dios. Acepta este hecho y líbrate de la agonía de muchas desilusiones. Líbrate de la desesperación y del sentido de desesperanza helada y de la duda. No busques más. No hay nada que puedas encontrar excepto la paz de Dios. Algunos comportamientos que nos apartan de la paz son nuestras peleas y discusiones. Siempre tienes una opción: discutir o no discutir, pelear o no pelear. Si optas por pelear, prefieres tu egoísmo a tu yo superior, el cual egoísmo te habla así: usted es independiente, no se debe dejar de nadie. Demuéstrele al otro lo que vale y lo que puede. Adelante, usted tiene la razón, el otro no vale nada. Es la necesidad presente de tener siempre la razón. Estás despreciando la paz. Otro enemigo de la paz es la competencia, la rivalidad, el andarse comparando con los demás. Tu ego te está hablando en un estilo que probablemente juzgas esencial para tu triunfo en la vida, con estas o semejantes frases: usted es mucho más importante que el otro, más inteligente, más bonita, tienes mayor autoridad, sabes más, eres más madura, eres más rica. Asegurar tu superioridad y decirle tres verdades al otro. Este diálogo también te quita la paz. De compararte, de competir. Otra posibilidad que estorba la paz es dárselas de macho. Las películas de violencia tienen mucha taquilla entre nosotros porque presentan la violencia, el matón del oeste, el asesino cruel, y él es el que triunfa en la vida. Eso es lo que el cine nos ha vendido. Somos las víctimas del éxito, y el macho es el símbolo del éxito. Este es el diálogo del violento, parecido: yo las puedo todas, los demás me sirven a mí, yo soy aquí el que mando. El ego ama este estilo, pero a costa de tu paz y del espíritu que vive en ti. Otra barrera que se opone a la paz del alma, tal vez la principal, son las preocupaciones. ¿Y cuántas preocupaciones inútiles tenemos en la vida? El título de un libro bestseller, muy vendido, es "No te preocupes por cosas que no valen la pena y casi nada vale la pena". No te preocupes por cosas que no valen la pena, casi nada vale la pena. Hay muchas preocupaciones inútiles o infundadas. Queda un pequeño porcentaje que valga la pena. Presionarse a sí mismo y ponerse plazos. Salir adelante de los demás, a las fechas y compromisos autoimpuestos. Es la lucha contra el reloj y el calendario, el trabajo más rápido, la personalidad tipo A, de la cual hablamos en otra oportunidad. En su excelente libro, Manejo de la Angustia y el Estrés, James Archer te propone estos 7 consejos para tomar la vida con calma. Primero, examínate con mucha sinceridad acerca de tus valores, tus metas, el empleo de tu tiempo, tal como lo harías si sufrieras un ataque al corazón que te avisa sobre el fin de tu vida. Segundo, clarifica tus valores. ¿Qué es lo más importante, lo prioritario para ti? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tu salud? ¿Tu familia? ¿Dios? Tercero, no compitas innecesariamente ni contigo mismo, ni con otros posibles rivales. Cuarto, modifica tus actitudes en relación con el uso del tiempo. No trates de derrotar al reloj. No te sientas culpable por emplear un rato en descansar. Quinto, busca o crea un lugar tranquilo en donde puedas descansar, el campo, la naturaleza. Sexto, identifica exactamente cuáles son tus comportamientos tipo A y esfuérzate por cambiarlos. Por ejemplo, llevas trabajo a casa los fines de semana, aceptas excesivos compromisos sociales o de trabajo, y séptimo, explora el sentido de tu vida de manera nueva y creativa. Ensaya hacer algo que siempre deseaste y nunca tuviste la oportunidad de hacer. Dadme calma, Señor. Déjame sentir la honda paz presente en cada experiencia, en la armonía de vivir. Dame calma, Señor, de manera que pueda entrar en la paz de tu bondad dentro de mi corazón. Dame paz de manera que vea tu bendición y tu amor divino en todas las cosas. Guárdame de las palabras ofensivas y fantasías inútiles. Calma la carrera de mi mente para que mis pensamientos tengan la claridad y el movimiento fácil, aire fresco que respiro. Busco la serenidad de un lago tranquilo, la fuerza de un roble, el inmutable y sólido poder de las montañas. Dame calma, Señor, para que pueda admirar la belleza que has creado a mi alrededor. Necesito tiempo para pensar, tiempo para buscar soluciones a los problemas que se me puedan presentar, tiempo para bendecirte y agradecer tu infinita bondad. Dame calma, Señor, es mi oración en este día, y mientras siento que me tranquiliza tu presencia, siento la suavidad de tu mano en la mía. Gracias, Padre mío, por escucharme. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.